Lecciones de la Biblia, a continuación. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos contar la historia de Jesús. Leo de Marcos capítulo 5, versículo número 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ya todos conocemos la historia de este endemoniado gadareno, que según el versículo 20 después se fue a 10 ciudades a testificar y a predicar sin haber recibido ninguna clase de instrucción sobre testimonios y predicaciones. Si nosotros vemos, la etapa de la predicación de Cristo se dividió en varias fases, y los primeros que son enviados eran los menos promisorios, eran los menos prometedores, los que usted no se imaginaba. ¿Por qué? Locos, endemoniados y nuevos. Y así empezó. Pero después vinieron los 70, después los 120, y así se fue organizando. Pero aquí hay un ejemplo tremendo. No contamos la historia de Jesús cuando hacemos evangelismo. No contamos la historia de Jesús cuando vamos a hablar con las personas. Voy a decirlo con mucho equilibrio. Le hacemos tanto énfasis a las doctrinas y al cambio conductual que la gente tiene que hacer, que nos olvidamos que detrás de eso hay un poder que lo puede hacer y que es necesario que yo, antes que presente eso de los cambios conductuales, yo me enfoque en la historia de Jesús. Mire, todas estas personas, en el caso de los primeros, ¿cuál era la base de su predicación? Hablar de Jesús. ¿Por qué? Miren, tenían la evidencia, lo habían visto, lo habían oído, lo habían sentido, lo habían experimentado. Y por eso Jesús le dijo: eso es suficiente para que comiences la obra de testificación. Anda, dilo, pero cuenta la historia de Jesús. Yo quiero recomendarles que junto con los evangelios se lean un libro que se llama El Deseado de Todas las Gentes, obra premiada en el Congreso de los Estados Unidos como la mejor biografía de Cristo. Porque conocer a Cristo debe ser una experiencia como una película donde tú estás adentro. Y cuando vives esa experiencia y conoces más de Cristo, pues vas conociendo de su estilo de vida, qué comía, cómo trataba a la gente, cómo resolvía los problemas, qué día iba a la iglesia, qué dijo de los mandamientos. Oye, entonces dejaríamos de tener tantas rivalidades de creencias doctrinales si fuéramos a Cristo, que es el foco. Ahora, el gran punto aquí que va a ayudarnos para ser efectivos en la testificación es: ¿qué es lo que contamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que transmitimos? Miren, mis amigos, Cristo ha hecho muchas cosas por nosotros. Cristo ha cambiado mi vida. Cristo me ha perdonado muchas veces. Cristo ha sido capaz de reconstruir lo que yo he destruido. Cristo le ha dado protección a mi vida, a mi gente, a mis hijos, a mi familia, a mi iglesia. ¿Por qué no hablar entonces de la historia de Jesús? Hable más de Cristo, lea más de Cristo, pase más tiempo con Él. Cuando alguien no hace un cambio de conducta en una doctrina que le hemos enseñado, nos desanimamos y lo abandonamos. Dice: no, ese no quiere más nada. No. Habla de Cristo y metes las doctrinas de Cristo, que es su estilo de vida, en la predicación, y verás como un poder diferente del Espíritu Santo convence a las personas. Habla más de Cristo y de su estilo de vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.